Genial. Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y son las 10. Exacto, 10 ahí, un minuto. Exactamente, muy bien. Y aquí estamos entonces, ¿dónde? Acá, enredándonos las mañanas, de, como siempre, de lunes a viernes, de 10 a 12 por www.rnma.org.ar. Hoy desde los estudios de la colectiva, no sé por qué digo los estudios si tenemos uno solo, pero no importa. El estudio mayor. Bueno. Hay otro que está en casi armándose. Todavía es el estudio de la colectiva. Ahí está. Bueno, mañana cargada de información. Hoy sí tenemos varias cosas. Algunos hechos absolutamente, varios hechos repudiables que han ocurrido. Pensábamos arrancar por otro lado con algún tipo de comentarios sobre las elecciones. Lo vamos a dejar para el final. Sobre el final del programa vamos a tener allí un momento para también poner nuestra mirada sobre lo que ocurrió este fin de semana. Pero bueno, hoy nos ocupa en este comienzo, por ejemplo, la represión en Barranca Yaco, allí en Córdoba. Vamos a estar hablando en un rato nomás con Martín Gómez, para que nos vuelva a actualizar la situación de los detenidos, de los que están fueron reprimidos. Uh-huh. Hay gente con muchas balas de goma y bueno, cómo están los heridos. Uh-huh. Y cuál es la situación ahora en la mañana. Claro, bueno, comentemos para quienes no les haya llegado la información a través de Zumba La Turba, que sí nos llegó a nosotros, que ayer en la tarde hubo una gran represión allí. Hubo una manifestación contra el gatillo fácil, un hecho concreto que había ocurrido el día sábado en la madrugada, que aún no está esclarecido, contra un joven, Raúl Alejandro Sánchez. Esa manifestación fue reprimida de una manera brutal y hubo por lo menos detenidos, hay heridos y además la denuncia de que los hospitales se negaron a atender a los heridos. Esto está conforma o completa el cuadro de lo que ocurrió allí en Córdoba, ¿no? Así que bueno, hablaremos en un rato nomás con Martín Gómez. Vamos con una buena y una mala. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, cómo no. Vamos con la buena primero, que la tenemos así en ese orden además. Desprocesaron a Martín Sande. Tendríamos que tener unos aplausos allí, alguna cosa, no sé. Le mandamos un saludo, un abrazo a Blas Martín. Volvemos sobre el tema. Desprocesaron a Martín Sande. Aún no sabemos los detalles del desprocesamiento. Sí sabemos que Martín es de Giorgio, tal como nos informaron los compañeros de Antena Negra TV. Ha tomado esa decisión en el día de ayer. No sabemos tampoco si Prosegur apelará a la medida del juez de Martínez. Eso se irá viendo. Pero en principio, esas son las noticias que nos han hecho llegar desde Antena Negra TV, los compañeros de Antena Negra TV. La otra noticia relacionada con lo mismo, con el procesamiento y la judicialización de comunicadores populares, está referida a Carlos Aznares. Todos lo conocemos por Resumen Latinoamericano. Hace 5 lustros que Carlos Aznares es periodista de medios alternativos o de medios comunitarios, como los queramos llamar. Y nos informa que días atrás recibí en mi casilla de correos, esto dice Aznares, un mail de la empresa Google, escrito en inglés, en el que me informaba que en el plazo de 10 días, Google debería facilitar el acceso a todos mis correos, en función de una intimación formulada por el juzgado de primera instancia en lo penal contravencional y de faltas número 28, donde está radicada la causa número 7271/15. De esta singular manera, dice Aznárez, me enteré de un increíble atropello a mi privacidad como periodista, ya que se trata de los correos que habitualmente utilizo para intercambiar información con otros colegas o con diferentes medios de comunicación. Obviamente. Bueno, dicha intromisión se basa en una denuncia penal formulada por la delegación de asociaciones israelitas argentinas, más conocida por, perdón, por DAIA. Bueno, DAIA lo acusa lisa y llanamente de ser solidario con el pueblo palestino. Esa es la realidad, es lo que hace Aznárez, es lo que hacemos desde nuestros medios. Y justamente levantamos un poco más la voz porque permanentemente estamos pensando y teniendo la mirada en lo que ocurre con el pueblo palestino en los distintos lugares de Medio Oriente, ya sea en Cisjordania, ya sea en la Franja de Gaza, pero levantamos un poco más la voz justamente cuando Israel, el Estado de Israel, comienza a masacrar al pueblo en forma directa, en forma de bombas, además, como fue lo que ocurrió en agosto del año pasado. Y justamente a Aznárez lo denuncian por su intervención en un acto en agosto del 2014, en pleno acto de barbarie absoluta del Estado de Israel. Bueno, va nuestra solidaridad también allí con Carlos Aznárez, por supuesto, y veremos cómo sigue esto, estaremos atentos a cómo sigue esta situación. ¿Vamos a música? Vamos a y música. Empezamos con toda la otra información. Vamos a música y después vamos con lo que está ocurriendo. No sé si lo que está ocurriendo concretamente, pero sí, vamos a dar una vuelta por el juicio a Rael Muñanco. Hay un ladrón esperando que bajes de la cama para ponerse tus camisas. Oh, delicia. Hay un ladrón robándote la songuera, un viejo ladrón de bicicleta que nos roba los cines de la cabeza. Adioses, ando tras él, va a mirarme en sus ojos. ¡Ja! Alfil. Hay un ladrón pesando los recuerdos que perdí. Lleva los lentes de mi madre, oh, oh. Lleva el sombrero de mi padre. Hay un ladrón robándose la luz de la cocina. Hay un ladrón llevándose la luz del mediodía. Es un viejo astillero de novelas. Ladrona de rayuelas. Yo soñé con él justo cuando nacía.